9% por el tema del agua. Y bueno, acá estamos con Luis Riveros, que lo vamos a saludar. Buen día, Luis, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy el presidente del Centro Vecinal de las 200 Viviendas de Alto Comedero. Y bueno, ante el reclamo de todos los vecinos, de los vecinos, hemos decidido los centros vecinales realizar esta concientización a todos los vecinos de acá de San Salvador de Jujuy. ¿Por qué no el aumento al agua? Creemos que es un tarifazo porque no han cumplido con las metas y los objetivos que está previsto en la audiencia pública que se realizó en el año 2010, donde establecía que tenían que mejorar la calidad del agua, donde tenían que hacer infraestructura de mejoramiento. Y yo, como soy de Alto Comedero, en Alto Comedero nos cortan el agua todos los días, y cuando la dan, el agua sale turbia, es decir, que no se puede consumir, ni siquiera la podemos usar para cocinar. ¿Y cuáles son los barrios que hoy se ven más afectados a pesar de Alto Comedero? Sabemos que es una vasta región acá en San Salvador de Jujuy, pero hay muchos barrios más también que han sido directamente afectados. Mirá, nosotros que estamos repartiendo acá los folletos, hay varias gente que nos dijo que, por ejemplo, en Chijra, en Villa San Martín, en El Chingo, que se le corta la cañería y que tardan bastante tiempo en ir a solucionar. Ellos se quejaban de ese, que si bien a ellos no le cortan el agua, pero sí la reparación es tardía y que ellos siempre están llamando y que no tienen una atención a los teléfonos que ellos han dado, el 0800 u otro teléfono más que están a disposición de los vecinos, que no lo atiende nadie y que si lo atienden le hacen hacer un expediente y bueno, pasan varios días para que lo puedan atender. Ustedes están repartiendo algunos volantes donde dicen no al tarifazo del 32,9% de agua potable. Y porque, bueno, la empresa no realiza las inversiones necesarias. ¿La empresa dijo algo, le comunicó algo a ustedes, le dijo que iban a tratar de arreglar la situación? Mira, nosotros hemos presentado una nota a EGESA, a la SUSEPU, mejor dicho, y la SUSEPU nos dijo que hay un expediente que lo podemos ir a ver, que ellos no nos podían atender porque nosotros pedimos una audiencia con ellos para que ellos nos expliquen, porque ellos, según ellos, son los que han dado la autorización del aumento. Nosotros por eso estamos presentando un recurso de amparo, porque no es la solución que ellos nos tienen que dar, no nos pueden mandar a leer un expediente, y ellos, según ellos, dicen que por la resolución 470 que se dio el aumento. Nosotros creemos que si en una audiencia pública se establece meta y objetivo, la única forma de cambiar esta meta y objetivo es con otra audiencia pública. No puede ser la resolución de tres personas con una resolución que nos cambien y nos aumenten porque hubo dos aumentos, el último semestre del 2014 y el primer semestre del 2015. Entonces esto no puede suceder, que con una resolución se den se supla a una audiencia pública. Así que nosotros esperamos que si quiere modificar las metas y objetivos, lo hagamos por audiencia pública como corresponde. Bueno, esta modalidad que tiene hoy en la Plaza Belgrano también se va a repetir en los barrios. ¿Hasta cuándo dura? Mira, nosotros estamos concientizando, nos costó mucho hacer los volantes, pero bueno, vamos a tratar de estar hoy día y mañana informando a la gente de este tarifazo, y cada centro vecinal también se va a llevar este volante a su barrio para poder informar al vecino del sector, ¿no? Bueno, le agradecemos esta información y sabemos que van a estar todos los días. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un saludo, René, y hasta la próxima. Estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, René, acá escuchamos a los centros vecinales que justamente están reunidos acá en la Plaza Belgrano. Repetimos, van a estar todo el día repartiendo volantes y también receptando las consultas de los vecinos por la falta de provisión de medidores que no se responden y que están en mal estado, por las cañerías en mal estado, la mala calidad del agua, los cortes y falta de agua en barrios y ciudades del interior, también en barrios que no tienen red de agua y tampoco tienen cloacas, y también por los balances inexistentes o falsos con esta excusa de aumentar el agua en la provincia de Jujuy, en muchas ciudades bastante importantes. Recordemos, el tarifazo es del 32,9%. Bueno, ahí está entonces la problemática que tiene también el sector de Barrio Alto Comedero, que es el más castigado también por, no solamente por el suministro de agua, sino también por otras cuestiones, ¿no? Bueno, repetimos una cosa, ¿verdad? Sí. Que la gente se quiere llegar aquí a la plaza frente al Cabildo. Está aquí el puesto donde se reparten los volantes y se recetan las denuncias. ¿Hasta qué hora van a estar allí? Todo el día, prácticamente, hasta las 8 de la noche más o menos. Bueno, listo. La gente que quiera acercarse, allí están entonces donde funcionaba antes la central de policía. Bueno, ahora el Cabildo, allí están entonces instalados en este puesto y dando información sobre, bueno, este tema, ¿no? El tema del agua, este tarifazo que quieren incrementar. Bueno, ¿algo más para destacar de allí del centro de la ciudad? No, está prevista para el centro de la ciudad una movilización de diferentes sí. Grupos organizados, pero todavía no se ha hecho efectiva esa movilización. No sabemos todavía cuál es el tenor o cuáles son los motivos de esa movilización. Pero vamos a estar atentos aquí y, bueno, cualquier cosa después nos ponemos en contacto con la radio. Bueno, vamos a estar en contacto entonces en cualquier momento con más información. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la 92.1. Spirit.